Conocer a Dios o tener una relación personal con Jesucristo implica que por hacer una oración, y cada día podemos recibir sus sabios consejos. Hoy con la pastora Yarley Borja. ¿Sabes una cosa? Que el desconocimiento de la verdad en ocasiones nos lleva a ser personas ignorantes. Y la ignorancia nos lleva a hablar en ocasiones sin sentido y más de la cuenta. Cuando uno no conoce a Dios o conoce muy poco de Dios, piensa que conocer a Dios o tener una relación personal con Jesucristo implica que por hacer una oración todo va a ser mágico, implica que las cosas van a ser súper fáciles porque yo hago una oración. Pero hoy yo quiero confesarte una verdad. Si hay alguien que nos lleva a ser personas emprendedoras, luchadoras, esforzadas, valientes, Dios. A Dios le gusta que nos esforcemos. A Dios le gusta que alcancemos cosas grandes, que cumplamos ese propósito y ese plan de vida que Él diseñó para cada uno de nosotros. Pero hay algo que muchas veces impide que eso se cumpla. Y a veces es muy fácil camuflarlo con disimulo, diciendo: yo estoy esperando en Dios, yo estoy orando. Y hoy volvemos a hablar acerca de algo que habíamos hablado antes, y es de la pereza. Mira, a veces hay personas que usan aún la misma excusa de Dios para no ser responsables, para no esforzarse en mejorar áreas que dependen directamente de ellos. Mira, nosotros debemos mostrar que nuestra fe es real. Y mostrar que nuestra fe es real no significa que yo me quedo simplemente haciendo una oración esperando que todo caiga del cielo sin yo hacer nada. Por el contrario, el poder de la oración está en que yo tengo la fe y la confianza que Dios es tan poderoso que puede darme las fuerzas y la capacidad que yo no tengo para alcanzar y lograr cosas mejores. Por eso, si hoy tú sientes que la pereza te está gobernando, si tú no avanzas en la vida a causa de la pereza, si tienes objetivos para alcanzar, pero no los estás logrando por la pereza, hoy te invitamos a que te postres delante de Dios y seas honesto, seas honesta y le digas: Dios, tú me creaste para grandes cosas. Tú me creaste para cosas buenas, pero hoy reconozco una debilidad en mí y es que tengo problemas de pereza. Me cuesta esforzarme. Me cuesta ir más allá de lo esperado. Soy una persona cómoda. Y si tú, en verdad, tienes fe en Dios, si nosotros tenemos fe en Dios y decidimos confiar en Él, Él nos va a ayudar a vencer la pereza en cualquier área de nuestra vida. Porque quizás para algunas cosas eres diligente, pero para otras cosas no. Y es allí donde Dios viene en nuestra ayuda. Y nos dice: esfuérzate y sé valiente en esa área que te está costando. ¿Qué tal si hoy, allí donde estás, te postras y le dices: Dios, ayúdame? Señor Jesucristo, te pido que me ayudes en esta área que me cuesta esforzarme. Me cuesta esforzarme para alcanzar

aire el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Empezamos dando cuenta del tiempo. 18 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 27. Ya hay gente que se decide por el abrigo, la americana, manga larga. Otros, un poco más valientes, optan todavía por manga corta. Estamos ahí entre verano y otoño. José Ángel ya viene con la camisa manga larga. Se nota que añora el frío. Bueno, yo también. También ahí. La verdad es que lo que opte está bien elegido. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. ¿Te gusta este clima que estamos compartiendo, José Ángel? Es uno de los mejores climas que podemos encontrar en el Mediterráneo. La verdad se lo digo que es un clima muy agradable y la gente se lo está pasando bien. Feliz día para todos. A esta hora compartimos también el boletín radiofónico. A ver cómo está la movilidad a nivel nacional. Dirección General de Tráfico. Cuarto de la mañana, ya estará, estamos pendientes de varios alcances, dos de ellos en la Comunidad de Madrid, uno de ellos de entrada a la capital por la 3, a su paso por Arganda, y otro en la ronda M40, en Barrio de la Fortuna, sentido A6. Un último alcance está complicando las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, en la MA19, a su paso por Espilarí, dirección Palma Capital. A margen de estos alcances, dificultades de entrada a la capital por la 1, en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A3 Vallecas, A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, A5 en Alcorcón, y A6 en Majadahonda, ya de entrada de Barcelona, por la C58 en Moncada, A2 en Santa Coloma, de entrada a Sevilla por la 49, a su paso por Tomares, tráfico lento en Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria hacia Málaga capital, en Alicante, en la 70 en el Bacarot dirección Valencia, y mucha precaución también en Murcia, en la 7 de entrada a la capital murciana, a su paso por Espinardo. Saludos a todas las personas que van al volante. También les compartimos la información de la bolsa, indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05, ayer estaba 1.06. Entre tanto, el petróleo baja a los $92.81, la caída concretamente del 0.51%, y el IBEX 35, que cerró la jornada en 9.386 puntos, la caída es del 1.22%. Un titular para destacar en el contexto de la economía, como todos los días. Los ricos tienen tres meses para reclamar a Hacienda por los ingresos indebidos del nuevo impuesto. Los ricos, yo no sé, este mensaje pues va directo para ti, José Ángel, pero en cualquier caso, yo preferiría estar en esa lista. Bueno, depende. Yo la verdad es que para que me devuelvan de Hacienda lo tengo muy grave, muy complicado. Hacienda somos todos, Jorge. Bueno, pero estar en la lista de los ricos. Bueno, ahí aparece sí. Latinos de Fe. Muy bien. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene nuestro programa. Estaremos hablando acerca de la investidura porque hoy arranca ya definitivamente. Primer intento con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Y si no es él, pues que pasa el siguiente, que entonces será el presidente Pedro Sánchez. Y seguiremos también dando cuenta de la actualidad. La Liga se juega la fecha número 7 entre semana. Y en el apartado musical nos está visitando Juanes en España. Compartimos una de sus canciones más recientes, Fuego. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Hola, me inspiras cuando caminas. Con tu mirada me devoras. Tú sabes que me fascinas. De esquina a esquina, de abajo arriba. Con tu sabor a latina, se siente que no pasan las horas. Me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora. Quédate hasta el amanecer, yo que he esperado tanto. Apágame este fuego, fuego. Con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero que de la cama pasemos al cielo. Y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos.

pierdo en tus caderas. Eres la cosa más linda, de esquina a esquina, de abajo arriba. Con tu sabor a latina, se siente que no pasan las horas. Me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora. Quédate hasta el amanecer, yo que he esperado tanto. Apágame este fuego, fuego. Con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero que de la cama pasemos al cielo. Y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Fuego, fuego. Tu sonrisa, fuego que me mata. Con tus labios me quemo, quemo. Tú aceleras este sentimiento. Fuego, fuego. Ven, baila conmigo esta noche. Con tus labios me quemo, quemo. Ahí yo me quemo, me quemo, quemo. Este fuego, fuego. Con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero que de la cama pasemos al cielo. Y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Superamos un pequeño inconveniente técnico y mientras escuchamos a Juanes, empezamos hoy escuchando a Juanes, Juan Esteban Aristizábal. Y es que el artista se muestra muy contento, feliz de regresar a Bogotá. Escuchamos algunos apartes de lo que ha compartido en las redes sociales. Y luego la presentación. Espectacular como siempre, Juanes. Luego de una serie de conciertos por acá por España. Estaba aquí en Bogotá caminando por esas calles en 1997, 94, 95. Recordaba Juanes a Equimosis, sus inicios. Un que otro invitado. ¿Estás conmigo, Bogotá? ¡Arriba! De Colombia para el mundo. Ahí lo tenemos, Juanes. Con esta canción precisamente que afianzó en el contexto internacional. Recordemos, luego de su paso por Equimosis, vivió una experiencia de inmigrante en los Estados Unidos. Fue entonces cuando se embarcó en este proyecto como solista que lo ha llevado hasta donde está. Ha sido sin duda alguna la mejor decisión. Tuvo que arriesgar y la verdad es que le salió. Pero nos confesaba en una rueda de prensa, recuerdo perfectamente, hace algunos años en Madrid, su vida de inmigrante en California, Estados Unidos. Llegó un momento en el que vio que su capítulo con Equimosis estaba agotado, que ese ciclo había que cerrarlo, Y entonces lanzó el álbum Fíjate Bien. Se fijó bien de verdad, porque ha acertado. Ahí está, como uno de los grandes de nuestra música latina, Juanes. Un segundo más de vida yo. Con su música comenzamos hoy el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Ya viene el primer sorbo de actualidad, pero antes un mensaje para compartir. Atención, amantes de los sabores colombianos. En Valencia está la Imperial del Quindío con panadería. Platos típicos, menú diario. Hoy, por cierto, una promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería en la Avenida del Puerto 99. Pero también, la Imperial del Quindío está en la Avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Y recientemente abrió también sus puertas en el sector Torre Fiel, en la calle Gallano Yuc número 23. Pero siempre es el sabor de Colombia. La Imperial del Quindío. Que mi madre no se muera y que mi padre me... También estamos a nombre de Only One Comunicaciones, todo en internet, llamadas, fibra óptica, todo lo que necesitas, Only One Comunicaciones. Si de pronto eres de las personas que por alguna razón no puedes contratar un servicio por temas de papeles, es cuestión de que te acerques hasta Only One Comunicaciones, oficinas en la calle Mariano de Cavia número 29 y también está en Manuel Candela 21. Only One Comunicaciones. Amor, o sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea... Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero, primer sorbo de actualidad de nuestro programa. Damos cuenta de los hechos noticiosos más importantes de carácter nacional e internacional. Y también, como no, fijamos la mirada en el contexto de la inmigración. Hoy es noticia en España la investidura. Recordemos que el pasado 23 de julio hubo elecciones presidenciales. Ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta. Quiere decir que no es suficiente que un partido político o un candidato logre la mayoría de votos, sino que tenga la mayoría de escaños en el Congreso, y allí ha radicado la dificultad. Han empezado las negociaciones porque el partido político ganador, en ese caso el Partido Popular, no logró los 176 votos. Y si no lo lograba el primero, entonces el segundo. Y en esas estamos, ya agotando el tiempo que establecen para estos casos la propia Constitución. Y en ese orden de ideas ha llegado el momento de intentar la primera investidura, que en este caso será para Alberto Núñez Feijóo. El panorama, José Ángel, ¿cuál es? Buenos días. Muy buenos días, Jorge, a toda la audiencia que nos escucha a través de Latinos FM en toda la comunidad valenciana y a través de la aplicación, la página web y todas las redes sociales a las cuales tenemos presencia. Efectivamente, Jorge, mira, hoy es un proceso que a todos nos afecta, independiente de nacionalidad, de cuándo estamos acá, de si estamos o no con documentación. Esto que va a pasar el día de hoy nos va a afectar a todos, porque de esto dependen muchísimas cosas de la gobernabilidad de este país. El proceso de investidura al presidente de gobierno se realiza después de que se celebran elecciones generales, y también hay otros supuestos, pero para el caso de hoy el artículo 99, para que lo quiera el que lo quiera consultar, lo determina en todos sus procesos, ¿vale? Hoy al mediodía empieza Alberto Núñez Feijóo a realizar toda una serie de presentaciones sobre lo que va a ser su proyecto de gobierno, sobre cómo va a realizar todas las actividades que pretende realizar como presidente del gobierno. José Ángel, ¿hoy se vota? Se vota mañana. Mañana. Hoy hay un proceso que es muy bonito, que hay que aprenderlo, y es que se van a expresar, él va a expresar su voluntad y todos los grupos parlamentarios también van a tener participación de 30 minutos. Bien, más adelante vamos a dar cuenta cómo está el panorama, a ver si Alberto Núñez Feijóo puede lograr la mayoría. Ahora continuamos con el apartado de inmigración. Tenemos noticia muy importante que nos llega desde Francia, porque el presidente Emmanuel Macron, sobre la inmigración ilegal, ha dicho que no podemos acoger a toda la miseria del mundo. Unas declaraciones, por cierto, bastante polémicas. El mandatario francés propone coordinar ayuda al desarrollo a países responsables con inmigración. Irresponsables con inmigración quiere decir que colaboren en la no llegada de inmigrantes a Europa. Y a propósito, en Alemania también encontramos una noticia que tiene que ver con inmigración, y es que el canciller de ese país, el señor Scholz, está a favor de un control más estricto de la inmigración irregular. Recordemos que está de por medio un pacto migratorio. Ya ayer lo anunciamos en este espacio y hoy vamos a continuar. Vamos a abordar en el primer, en el monólogo de actualidad, concretamente. ¿Cómo está el panorama de la inmigración en España y Europa? Más adelante. Ahora, damos cuenta de la actualidad en los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos comparte la jornada liguera. Recordemos que tenemos partidos entonces entre semana, la Liga Española de Fútbol. Adolfo Jiménez del Río. Y esta tarde, a las 7 de la tarde, continúa la Liga Española y arranca la jornada séptima, después de haber visto una tremenda jornada sexta, en la cual los ojos quedaron puestos de todos los medios de comunicación en el partido entre el Atlético Madrid y el Real Madrid. Y es que la sorpresa de la caída del Real Madrid ante el Atlético ha hecho generar muchísimos comentarios y polémica. Pero mañana también tenemos el partido del líder, el del Fútbol Club Barcelona, que visita al Mallorca, 9:30 de la noche. Y ya para el miércoles, el Athletic de Bilbao recibe al Getafe. A las 7 de la tarde, el Real Madrid recibirá a Las Palmas a las mismas 7 de la tarde. El Villarreal al Girona también a las 7. Y ya a las 9:30, aquí en el Mestalla, un señor partidazo entre el Valencia Club de Fútbol y la Real Sociedad. El mismo miércoles a las 9:30, el Cádiz recibe al Rayo Vallecano. Y para el jueves, el Celta de Vigo al Alavés a las 7, el Granada al Betis a las 7, y a las 9:30, cerrando esta jornada, el Osasuna recibe al Atlético de Madrid. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Carlos Angulo también nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, de igual forma que este martes 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Ambiental. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día, recordamos, hoy se conoce como el Día Europeo de las Lenguas, de igual forma que en este martes celebramos los 42 años de quien es considerada como la mejor tenista de todos los tiempos, la estadounidense Serena Williams, al igual que el día de hoy se cumplen 75 años del natalicio de la reconocida cantante y actriz Olivia Newton-John. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Newton, que recordemos, murió recientemente. Bueno, mucho para destacar en este día. La invitación cordial es para que nos acompañen. Estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta abordando el tema migratorio con la asesoría jurídica. Pero también estaremos escuchando al director del movimiento contra la intolerancia en España, Esteban Ibarra, a propósito de lo que pasó ayer con relación a un grupo de ultras en que atacaron una manifestación que precisamente defendía el uso de la lengua valenciana.

Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Daniel, ya puedes bajar. Así es, el Café Mañanero es para compartirlo, es para disfrutarlo. Y la música es parte importante también de este espacio. Como parte de la cultura, como parte del entretenimiento. Salí en una noche negra de mi amada tierra. Una mano adelante, una mano atrás. Salvo muchos sueños, no me traje nada más. Y llegué a esta tierra sola, donde soy extraña. Tierra del hamburger y del hot dog. Se habla diferente, no se siente igual el sol. Las reglas del juego no conozco bien. Posiblemente al principio a ti te pasó también. No mires de dónde vengo, soy latina y nada más. Compartiendo en tierra extraña una nacionalidad. Pasaporte latinoamericano, miles de caras y almas buscando paz y progreso. Tenemos los mismos sueños, ¿ves cuánto nos parecemos? Pasaporte latinoamericano, Nicaragua y Puerto Rico, mexicanos y cubanos, queriendo echar pa' adelante con esfuerzo y con trabajo. Pasaporte, claro que sí, latinoamericano. Ahí está, una de las canciones más emblemáticas de Celia Cruz, donde plasma su experiencia como inmigrante. Hoy damos cuenta del repertorio de Celia Cruz. Orcán inaugurado una memorabilia en honor precisamente a la guarachera mayor, así le llamaban. Ha sido precisamente en el Teatro Nacional. Se destacó por tener un estilo extravagante y su forma de vestir, en el que se destacaba el uso de pelucas coloridas en que le volvían de verdad el centro de atención. Celia Cruz, la eterna reina de la salsa. Qué bien que esté recibiendo estos homenajes. Celia Cruz. Esta exhibición gestionada por la Fundación Legado de Celia Cruz y en el Congreso de la Salsa de República Dominicana se inauguró con un emotivo encuentro en el espacio donde estará el vestido usado por Celia Cruz al recibir el premio Casandra por allá en el año 1996. Bueno, sirve de verdad para tener presente a la eterna reina de la salsa. A ver, esta canción me parece una de las más representativas. Pasaporte. Pasaporte latinoamericano. Más adelante, a propósito, vamos a estar hablando acerca de la situación que está viviendo Colombia. No me traje nada más. Una inminente crisis se presenta en la gestión del pasaporte colombiano. A esta tierra sola. De momento vamos a dar cuenta de un repaso de las noticias más importantes del día y también daremos cuenta del monólogo de actualidad. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, así que vamos entonces con... El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero es un segmento que tras la temporada de vacaciones hemos querido de nuevo reincorporar, y así poco a poco vamos volviendo a la normalidad de nuestro espacio. Y en este segmento analizamos, ofrecemos nuestro humilde punto de vista sobre determinados temas. Esta semana, el Partido Popular está previsto que presente una iniciativa para impulsar políticas y medidas efectivas en inmigración ilegal. Esto exactamente en Mallorca, pero también es algo que se va a repetir en otras comunidades. Así como para instar al gobierno a reconocer que Baleares se ha consolidado como una ruta de entrada ilegal de inmigración. Así lo explicaba el portavoz popular en la Cámara, Sebastián Sagregras. Lo hacía en declaraciones concretamente a la prensa tras una junta de portavoces donde aseguraba que esta es una situación que atenta contra la seguridad y los derechos fundamentales. Igualmente, instaban al gobierno a nivel nacional y asimismo a la Unión Europea a que se persigan las mafias que se lucran de la inmigración ilegal y al gobierno, como se le conoce al gobierno de Baleares, a promover ayudas de desarrollo en los países de origen. Esto es lo que encontramos en el contexto nacional. ¿Cuál es esa medida efectiva para detener la inmigración ilegal? Seguimos preguntando. Pero levantamos la mirada también a otros países de aquí de Europa que tienen tal vez la misma problemática. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni acusaba a la izquierda europea de hacer inevitable la inmigración masiva. La primera ministra italiana, que arremetía contra Josep Borrell, anunciaba que se duplicarán los centros de detención para intentar para internar a los inmigrantes ilegales hasta su repatriación. El problema es que a veces no se sabe a dónde repatriar estas personas. Y esa es una situación que debe resolver. Debe enfrentarse también con ese panorama. Ya algunos lo han intentado y de hecho se han llevado a cabo repatriaciones aquí en España, ¿no? Pero ha sido también algo que le ha valido la crítica desde la misma Europa. Estoy de alguna forma repasando lo que se ha estado dando en los últimos durante el último mes en materia de inmigración en Europa. Recordemos que Ursula von der Leyen anunciaba un plan de emergencia migratorio con precisamente la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Decía que deben decidir quién entra en Europa. El problema es que ante todo este panorama, no hay una solución práctica que pueda detener esta necesidad de muchas personas escapar de tantos y tantos problemas que originan la inmigración. Y ante todo esto, es donde nos preguntamos, ¿en qué va el Pacto Europeo de Inmigración? Que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en calidad de presidente también pro tempore de la Unión Europea, se comprometió a liderar. Sabemos que sí, está en esta coyuntura política de España, pero recordemos que en el periodo, independientemente de lo que se esté viviendo internamente en España, pues va corriendo y hasta el momento no se ha escuchado una sola palabra del presidente Pedro Sánchez en lo que tiene que ver con el Pacto Europeo de Inmigración, que buscará resolver precisamente esta enorme problemática. Han dicho que buscará resolverlo. Otra cosa es que se resuelva. 6 meses indudablemente no serán suficientes. Pero, insisto, estamos a la espera de que el presidente Sánchez, tal vez ahora mismo está ocupado con el tema de la investidura, y no es para menos, pero ya llevamos 2 meses, ¿no? José Ángel, 2 meses de la presidencia por tempore de la Unión Europea, ¿no? Empezó en el mes de julio. Quedan 4. Sí, tal vez tiempo suficiente para gestionarlo, pero, ojo, en materia de inmigración, la propuesta más importante, el proyecto más importante, no solamente de España, sino del conjunto de la Unión Europea, pueda de que no sea un asunto de prioridad para España, para la presidencia pro tempore de la Unión Europea. Tiene ese difícil reto, dicho de otra forma, tiene esa debilidad en este Pacto Europeo de Inmigración, que no sabemos realmente en qué va a parar. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero y tiempo precisamente para hacer un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Una mirada a las noticias más importantes en materia de inmigración. El diario de Almería está publicando que la playa almeriense de Guaynós, en Adra, va camino de convertirse en la dársena de un puerto comercial de la clandestinidad, en la que atracan cada pocos días varias pateras que desembarcan a decenas de inmigrantes que se introducen en la península de forma irregular, sin apenas control y oposición por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En jornadas como la de este lunes, han vuelto a entrar en escena las narcolanchas que trafican con seres humanos, completando un trayecto desde Nador hasta el litoral almeriense, en el que han transportado a casi un centenar de inmigrantes. Según lo ha podido conocer entonces este periódico de fuentes de la investigación policial, dos embarcaciones neumáticas hicieron su aparición en torno a las 8:30 de la mañana en la playa de Guaynos y otras cuatro optaron por desviar su trayectoria hacia la costa granadina de La Rábita y Pozuelo. Por otra parte, ya lo notábamos en titulares, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso condicionar la ayuda al desarrollo a los países de la África subsahariana que sean responsables con la inmigración y dijo que no hay que ayudar a los italianos y hacer frente a crisis como la de Lampedusa. Lampedusa es la realidad del fenómeno migratorio, dijo Macron en una entrevista que concedió a la televisión francesa. En una semana en la que acaba de recibir al Papa Francisco, que hizo un alegato en favor de la acogida humanitaria a los inmigrantes, el presidente francés dijo entender las ideas del Santo Pontífice, pero aclaró que no puede acoger a toda la miseria del mundo. Las palabras, además, han sido muy polémicas. Por otra parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, se ha pronunciado a favor de un control más estricto de la inmigración irregular y ha dejado entrever posibles medidas adicionales. Estaremos atentos a esas medidas que va a implementar el gobierno alemán en contra de la inmigración irregular. Las noticias más importantes en materia de inmigración, aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, también con nuestros segmentos de extranjería. Entrevista con Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia. Ya regresamos. El Café Mañanero, disfrútalo. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Pollito con papas. A la Broser, el auténtico sabor del pollo. Disfruta de los supercombos, de la picada mixta, costillas a la barbacoa, arepas, menú diario y los desayunos, calentado, huevos perico y mucho más. Y no te olvides el pan de bono calientito a toda hora. A la Broser, con el pollo más crujiente y delicioso. Calle Alquería de Giner, 14 Zona Marchalenes. A la Broser 2, Calle Jacinto La Baila 31, Zona Patrais. La Cerrería Boliviana. El éxito de tu evento está en nuestras instalaciones, amplias y cómodas. Alquilamos nuestros ambientes para bodas, bautizos, comuniones, eventos culturales y reuniones familiares. Te ofrecemos una gran variedad de platos. Para degustar, solo tienes que consultar al 693-220932. Nuestra especialidad, el pollo a la brasa. Atendemos pedidos y también tenemos servicio de catering para tus eventos. Nos ajustamos a tu presupuesto. Solo tienes que llamar al 693-220932. Bar Restaurante La Cerrería Boliviana, un lugar familiar. En la calle Camp de Turia 13, Manises, Polígono La Cova, cerca de Los Chollos. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Jetta Producciones y Discoteca Marbella presentan este jueves 28 de septiembre su Night Privilege.